35 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan los mostradores, a nació pa'l grito en los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Golpeando la noche, vuelve el ciego Pancho, a dura balaja que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del paisito antiguo, para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Ya me estoy solita, angustiando estrellas, velando la mancha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tu sueño, sosiégame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento.